decir qué propuestas tiene para la educación. ¿Tienen propuestas de Pino Solana para la ciudad de Buenos Aires? Yo te invito que lo que él ha dicho los otros días por la televisión, claro, y lo presentó en el programa de Honduras. Nosotros queremos poner en cada comuna un centro cultural para que la juventud tenga lugares donde seguir, ¿cómo te puedo decir? Talleres para que la juventud, cuando no esté en la escuela, no esté en la calle, que pueda ser de utilidad para la comunidad y para uno mismo también, ¿no es cierto? Por ejemplo, queremos que para la educación haya doble escolaridad, o sea, la mañana y la tarde en la escuela, que los chicos no estén en la calle, y lo mismo para los adolescentes, porque hay muchos chicos que están duermen hasta el mediodía, van a la tarde a la escuela y a la noche salen de farra. Bueno, queremos que existan talleres para que la juventud pueda estar más capacitada y tener los tiempos aprovechados en utilidad. Con los colegios que no están terminados. Bueno, justamente lo que queremos es más escuelas y que sean públicas, porque la mayoría de la gente que ha sido, digamos, no para que adquieran fama, sino capacitada y que ha logrado una repercusión internacional como el Eluard y otros científicos que han tenido premio Nobel, han ido todos a la escuela pública. Si no se falta ir a una escuela paga, sí, para decir que es la mejor. Yo también estoy en la escuela pública. Sí. Y la mayoría de la gente ha estudiado en la escuela pública. Lo que pasa es que, bueno, queremos que la escuela sea gratuita para todos los chicos y la gente que se quiera capacitar, sin edad, sin límite de edad. Vos tenés 50, 60 años, puedes capacitar en lo que vos quieras, ¿no es cierto? Y que sea público todo y gratuito, igual que la medicina, que también sea gratuita para todo el mundo. Y que, como lo dijo Pino los otros días en el cierre del acto, el día martes, que por ejemplo la salud queda también a nivel general para toda la gente por igual, que vayan todos a los hospitales, mejorar los hospitales y a la vez abrir un nuevo centro de salud, para que, no porque vos tengas plata, vas a ir a una clínica privada y el que no tiene tiene que morirse en un hospital, no, mejorar la calidad del hospital también, para que... Y terminar con el comercio y el negocio de la salud paga. Eso es un comercio todo. Claro, bueno, con el problema de los trenes. Yo trabajo en el subterráneo. Ah, así que. Sabes todo. Y te explico. Aquí hay una mafia integrada por los empresarios que también están adentro de la CGT. Por ejemplo, como Llano. Sí. Como secretario general de la CGT, él es empresario, sí. No va a luchar por los trabajadores, claro. Es todo verso. ¿Por qué te digo? Él junto con Macri y con Benito Rocio, que son los socios, entre los tres, del Belgrano Cargas, también tienen el ferrocarril Roca, el ex ferrocarril Roca, sí. Lo tienen también en sociedad entre ellos, que por ejemplo Macri junto con Mecano y Rocio tienen varios, ¿cómo te puedo decir? Empresas en común en las que se manejan con trabajadores tercerizados que les pagan en negro. O sea, está la precariedad laboral. Bueno, por ejemplo, precariedad laboral es lo que nosotros hemos erradicado en el subterráneo. Había trabajadores que trabajaban 6 horas y cobraban, un ejemplo, vamos a decir un número, 2.000 pesos. Pero había otros que para cobrar 2.000 pesos tenían que trabajar 14 horas o 16 horas. Y a lo mejor ganaban inclusive 1.200 o 1.300 pesos, más horas y menos salario. Y el deterioro de los trenes de... Bueno, Pino Solana tiene una película de la próxima estación. Claro. ¿La Argentina Latente? La Argentina Latente, sí. Tiene la próxima estación que habla sobre los talleres de Tapiviejo en Tucumán. Yo soy de Tucumán justamente, así que cuando vi la película dije, Pino todavía se quedó corto con lo que muestra, porque mi familia ha trabajado en los talleres como tornero mecánico, mi abuelo, en los talleres de Tapiviejo, y cuando yo sabía cómo había sido toda la mano negra que metió Menem ahí, porque teníamos 47.000 kilómetros de vía férrea durante más de 70, 80 años, y cuando vino Menem destruyó todos los ferrocarriles, pero lo más lindo que cerró los ramales, lo que privatizó los ferrocarriles son pedacitos de tramo que tienen 20 kilómetros, 30 kilómetros, el que más llega es hasta La Plata, o hay uno que especialmente que va hasta Mar del Plata, pero es muy mínimo el ferrocarril. Antiguamente el ferrocarril abarcaba en todo el país 47.000 kilómetros. y esos 47.000 kilómetros iban hasta los pueblos donde había 100 personas, 200 personas, 500 personas, y llevaban progreso, había una comunicación. La gente que producía algo, por pequeña inversión, que era 40 habitantes, cargaban la inversión por semana en el ferrocarril. Hay que recuperar los ferrocarriles porque eso es lo que va a hacer que el país vuelva a ser lo que fue hace mucho tiempo.